Reflexiones sobre la autoconstrucción del sujeto. Intervención de Marcos Gay, que inaugura el espacio de reflexión sobre autoconstrucción del sujeto dentro del evento Encuentro de Reflexión sobre Revolución Integrado. 2 de mayo de 2015, Miraflores de la Sierra, Madrid. 24 minutos de duración. Bueno, damos paso al compañero Marco. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! Así no vamos a hacer ninguna revolución, ¿eh? ¿Cómo están ustedes? ¡Bien! ¡Hostia! Esa es la mentalidad. Jugamos muy poco. Y sin el juego no somos humanos. Claro. El juego además nos da la vida. Y jugamos muy poco. Dice uno de mi pueblo, lo importante es lo de menos. Creo que fue lo de lo mejor que escuché. Agradecí un poco más de silencio. Yo lo he dado a todo el que habla, siempre lo doy. Gracias. También me gustaría que si alguien quiere decir algo, que lo diga. A todos. Voy a hacer una contextualización de lo que está ocurriendo. Felicito al bando contrario por lo bien que lo hace. Lo felicito. Aprendo mucho de ellos. No son mi enemigo. No son mi enemigo, ellos juegan su papel, ¿no? Es un partido y cada uno marca goles en diferentes porterías. Uno en el enriquecimiento propio, otros creemos que en el bien colectivo. Pero sería estúpido convencer al rival de que juegue con nosotros. No, coño, ahí va el individual. Entonces, yo me planteo, a la hora de hacer la revolución, creo que nos desgastamos mucho en el rival, ¿no? El rival esto y lo otro y por aquí y por allá. Coño, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Creo que ganaríamos mucho tiempo si dijimos, venga, ya lo sé. Yo dije un día, dije, ya lo sé. Y aparte un día le pregunté a un niño de 5 años, le dije, oye, si tú fueras presidente, ¿qué harías? Bueno, me dijo, primero quemar los colegios. De verdad, os invito a darle el poder a los niños, porque ellos se cogen la espada. Ellos sí tienen el valor de coger la espada. Le cambia la mirada, no sé decir la libido. Ellos la tienen. Darle el poder. ¿Y tú qué harías si fueras el rey del mundo? Realmente en ese momento él lo es y habla como tal. ¿Y sabéis qué me dijo? Bueno, aparte de los colegios, como anecdótico, me dijo, lo que haya que hacer, se hace. 5 años. Este día dejé de leer de política y economía. Me di cuenta que iba la cosa por otro lado. Lo que haya que hacer, se hace. Mientras se hace, lo aprendemos. Y el resto del tiempo a jugar. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿qué hostias estamos hablando tanto, joder? Mucho turismo asambleario, dijo una vez uno. Turismo asambleario. Yo también estuve enganchado, ¿eh? Molaba, ¿eh? Pero entonces, haciendo caso a este niño, dije, vale, ¿qué hacemos? Entendiendo que ya no es cuestión de convencer al bando rival de que juegue a nuestro bando, yo conecto más con la incapacidad que tenemos nosotros de dar respuesta a una situación. Eso en un plano colectivo y aplicado más concreto en el plano personal. Entonces me di cuenta que si realmente quiero hacer algo, he de contactar con mi incapacidad de hacer algo porque estoy haciendo poco. O también plantearme qué estoy haciendo, ¿no? Hacer una reflexión de qué está ocurriendo. Observo una incapacidad para que trabajemos juntos. Yo en el 15M, bueno, Félix dice que se dio cuenta por el monacato, de que lo decía. Yo lo vi en el 15M, dije, coño, que está pasando lo mismo que en el otro lado. Y conocí a la gente, no era cuestión de infiltrados ni tal. Yo ahí como tuve un boom y dije, hostias, que está aquí el cotarro, está aquí. Y es más, os digo, está aquí el problema, aquí dentro. Más aquí también, aquí dentro. Está. Pero veo que cada vez más empezamos a pensar así. Es más, estoy muy contento porque a una rápida velocidad cada vez más estamos empezando a pensar así. Yo desde ese punto que me di cuenta que estaba dentro, me desmarqué del movimiento y que, bueno, quizás veo que hay un vacío en este campo. O sea, no estoy diciendo centrémonos todo aquí, no. Oye, benditos todos los que hacen algo, sea lo que sea, la dirección que sea. La intención es lo que cuenta, ¿no? Pero veo que ahora mismo hay un vacío en este campo, hay un vacío muy grande en el interior. Entonces yo decidí desmarcarme y ir hacia el interior. Y cuando a veces vuelvo, una vez al año, así tal, contacto con compañeros, sí que veo que hay una reflexión muy similar a la mía. Bueno, no solo aquí, sino, por ejemplo, en noviembre y diciembre estuve en la India, quedé maravillado con, no con lo allí se cuece, pero creo que ya está un poco caduco y se puede ver en vídeos, no hace falta ir a la India, pero sí que quedé maravillado con la gente que busca, gente joven de, yo qué sé, me encontré con un canadiense que estaba solo en su pueblo, que no tenía con quién contactar incluso y había llegado a unas conclusiones muy similares a las mías y a las de la amplia la mayoría de la gente que viajaba por ahí, ¿no? Entonces lo recuerdo, pero al mismo tiempo desde un punto de vista positivo, en el sentido de que sí veo que cada vez enfocamos, le damos un peso a esto. Estoy contento también porque creo que no ha habido una revolución quitando la cristiana, en la que se enfocara también en el aquí y el ahora. Y ahora me pregunto, hostias, ¿qué va a pasar ahora si nos damos cuenta además de que el problema está dentro? ¿No? Creo que, como se diría en Galicia, cuando lle poñamos o unto o caldo, cuidadito. No, el unto es el toque mágico este. Y creo que ahora creo que estamos listos para hacer un caldo muy bueno. Y que, bueno, me gusta ver también, me da esperanza. Yo cuando veo que las cosas se están haciendo mal, yo me alegro. Joder, porque el problema sería si se estuvieran haciendo bien. Entonces, la cosa está como está. Entonces, cuando uno entra en la cosa y dice, hostia, esto es un desastre, y yo digo, bien, bien, bien, bien. ¿Qué quiere decir? Que si lo hacemos bien, a ver qué pasa. Y yo creo que pues, se está haciendo bastante mal. Bastante mal. Entonces, es bueno. Es muy bueno. ¿A qué te refieres? Es un hecho. A ver, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, siento incendiar más otra vez en el 15M, pero fue un fenómeno grande que todos conocemos, que puede servir por observar este punto. Cuando se da el 15M, un montón de gente piensa que ¡buah, vamos a hacer estas asambleas y no sé qué! Y, o los grupos, o los pueblos, o las mil y un proyectos que van con la intención de hacer algo y no sale. Es que estaremos haciendo algo mal. Si no sale, ¿no? No sale. Pues es que se está haciendo mal. Entonces, pues a ver qué pasa cuando se haga bien. Entonces, yo he observado, pues, que tenemos una incapacidad para relacionarnos. ¿Por qué hay una incapacidad para relacionarnos? Porque estamos en conflicto interno. Entonces, me pregunto, ¿qué pasará cuando observemos este conflicto interno y se sane y nos convirtemos en sujetos más operativos? pues creo que pasarán como están pasando y se están dando ya proyectos en un nuevo paradigma. Creo que eso que dice del apocalipsis es cierto, de darán fruto a 100 por 1. Yo lo creo así. Creo que en cuanto abordemos el ahora y el aquí y el ahora, daremos fruto a 100 por 1. Voy a hacer también quiero hacer un análisis de esta cuestión a mi entender, no sé por qué hostias digo a mi entender, está claro que es a mi entender, lo digo mucho además. Tenemos miedo como... Bueno, de esto no me conseguí librar, también soy un poquito. El sistema además conoce esto. Conoce lo que dijo Freud, conoce lo que dijo Hegel, conoce toda esta maraña. Porque yo, en cuanto me iba metiendo en esta maraña, digo, hostia, los que estamos aquí en este bando no lo conocemos, y me doy cuenta que ellos sí lo conocen, estamos siendo muy manipulados. Bueno, yo tuve la suerte de tener un trabajo, bueno, muy peculiar. Yo he sido, y soy a veces, marinero o capitán también, en yates de millonarios. Y una vez estuve viajando 3 años por el mundo. Y yo trabajaba 3 meses y libraba 1, ¿no? Entonces esto me permitió tener una perspectiva de la Matrix en tiempo real. Porque claro, yo venía de estar embarcado por ahí más o menos con mi culo, mi alimentación, mis meditaciones, mis cosas, tal. Llegaba aquí el mes de vacaciones y, hostia, la primera vez como, hostia, ¿qué pasa aquí, no? Uf. La segunda vez, hostia, esto está muy denso, hostia. Después ya empecé a creer que era... es aquí donde está el problema, ¿no? Y un día, pues no sé por qué, pero me llegó así como una iluminación... Y así que me hizo así, ¿no? Como señalando hacia la televisión, y la peña así mueve adelante, y dices, joder, es esta mierda, ¿no? Claro, yo... el nivel de sutilidad, ¿no? Decía Freud, los que conozcan el meollo tienen las riendas. Los que conozcan el cogollo de lo que nos mueve. Y ellos manejan mucho esta información, y nosotros pienso que poco. Entonces creo que debemos ahondar en el cogollo para que no nos manipulen por ahí. Yo veo una tremenda energía aquí de ansiedad por comunicar, por veo mucho sufrimiento, veo incapacidad, veo mucha gente muerta. Lo siento. Aquí. Mucha necesidad de ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Hostia, y nadie se da cuenta de que, joder, lo importante es la alegría, coño. ¿Quién me está a mí haciendo reír, joder? No me paráis de hablar de cosas, porto un puto huevo, joder. Cuidarme, joder, cuidarme. Ya me sé el rollo, cuidarme, querernos. Ese es mi cogollo, joder, lo necesito, yo os amo y necesito que me améis. Yo también te amo. Gracias. Ese es el cogollo, empecemos por ahí. ¿Verdad? Yo creo que como decías tú antes, habría que mirar a los niños, ¿no? En este encuentro. Claro. Yo creo, no nos dejemos llevar, joder, nos están manipulando. Perdona, ¿conocéis la dictadura del buen rollo? ¿La qué? La dictadura del buen rollo, es una práctica muy catalana. Ah. Bueno, para soltar un ítem, no, así de... No, no lo conozco. Bueno, muy interesante. Complementario, con lo que estás diciendo. Gracias. Explícalo un poco, aunque sea... Bueno, en Cataluña esto es... ¿Qué tal? Todo de puta madre siempre, ¿no? Y vale la pena, ¿qué tal? Pues fatal, como el culo. Vale la pena porque es complementario, no es una cosa por la otra, ¿no? Bueno, no quiero interrumpir tanto. Entonces, por un lado, analizando la situación actual en cuanto al tema del sujeto, pues eso, creo que ellos mueven mucho esta información, cosas como la programación neurolingüística o mil y una técnicas que es alucinante. Invito a todo el mundo a hacer un serio replanteamiento de una dieta mental de verdad. Yo lo noto mucho, creo que gozo de una salud interior buena. Y para mí lo fundamental, claro, yo lo experimenté aquí, al vivenciarlo es diferente que te lo cuenten, pero no consumir nada que no sepáis de quién es. no consumir ningún tipo de contenido si no sabéis quién os da. Joder, esto no dice mi madre. Come de lo que sepas que te dan, ¿no? Pues con el conocimiento es igual. Saber lo que coméis. No, yo creo que para mí es fundamental. Porque ahora mismo la mente está muy, demasiada información. Necesitamos muy poco, ¿no? Como lo que dice el niño este de 5 años, que no hizo ningún tipo. En cambio, está en nuestras células. No necesitamos tanta. Es importante que sí, gente como Félix, otra gente, los blogs y tal. Sí, pero creo que ahora mismo ya a nosotros ya nos toca acción. Ya nos toca acción. Bueno, decía Félix de hay que decía sacar más textos y tal y las ideas. Yo creo que sí, que tiene que haber a lo mejor un grupo, pues que quien le resuene eso, quien escriba, pues tal ahí, pero sobre todo yo creo que hace falta tiempo de hechos. De cogerte un traje de superhéroe, joder, y salir a la calle. ¿Sabes? A gritar. Me parece genial lo que hacen unos compañeros de Coruña como las timbas poéticas, ¿no? De romper el paradigma ese de salir de esta coraza de que, Dios, si uno se siente en un banco y observa, la gente está codificada, joder. Tenemos que romper eso, romper el. ¡Bah! Se puede hacer de otra manera. ¡Pah! ¿No? Ejemplifico. ¿Qué hace el grupo este? ¿Puedes contar qué hace el grupo este? Pues bueno, a raíz de estas conversaciones precisamente y de esta reflexión, pues nos dimos cuenta de que era necesario sobre todo liberarse de este pensamiento único que no, de conducta. Entonces generaron unos espacios, que es a lo que voy a ir al final. Vengo con una propuesta determinada. Hostia, 18 minutos ya. Una propuesta concreta, os agradecería, me apetecía dar un mensaje concreto también, eso que os invité a, pero quería llegar a un punto. Pues lo que hacen es generar un espacio, le llaman timbas poéticas, generan un espacio de expresión libre, vale, y pues eso, pasan cosas como una jam poética. Ahí. Se reúnen y empiezan a... Por otro lado, con el tema de la autoconstrucción, ¿qué está pasando? Una mercantilización tremenda. O sea, que por otra parte me parece estupendo, porque gracias a eso, pues un grupo de gente que pues tiene unos valores medianamente tal, pues se lucra, va, bien, y otros tienen acceso a esa formación. Si no hubiera este tema mercantilizado, pues a lo mejor más, tanta gente no estaría llegando. ¿Está ahí el problema? Yo creo que no. Y eso aquí en el texto que escribí, me di cuenta a raíz de escribirlo. Digo, tenemos que ir contra una desmercantilización del crecimiento personal. Me equivoqué. Creo que tenemos que ir... que tratar de crear unos espacios libres de crecimiento personal, no ir en contra. Volví a caer yo en lo mismo, ¿no? Esta inercia mental de ir contra, no. Cada uno que haga lo que le vaya bien. Y creo que hace mucho, además. Pues por lo menos gente que tiene pasta puede acceder a eso. Pero creo que tendríamos que generar... Es más, yo lo estoy haciendo. Desde hace unos años, todos los años, ahora en una fase experimental, solo lo hago durante un par de meses al año, hago unos talleres de expansión de la conciencia, autoconstrucción, cada año le llamo de una manera, cada vez lo hago de una manera nueva. Invito siempre a todo el mundo a participar. La gente participa poco, pero creo que este es un entorno para que se participe. Desde aquí tenéis todo mi apoyo, todo el conocimiento que yo tengo de diferentes técnicas, me he formado un montón de cosas. Bueno, afortunadamente lo económico me va bastante bien y me lo gasto muchísimo en terapias y en cosas de estas. Y bueno, he observado también que el 80% del tema es lo mismo. Es que voy a un sí, que si la vi una emoción, que si la gestal, que si lo otro. Digo yo, coño, pues, o sea, esto no tiene marcas, o sea, es la felicidad interior, ¿no? ¿Y de qué manera vamos? Pues cada uno lleva que tirar de la suya, ¿sabes? La marca, pues claro, si quiero ganar pasta y quiero el ego y no sé qué, y me conozcan y tal, bueno. Pero creo que tenemos, es vital, si estamos de acuerdo hasta aquí, generar espacios libres, abiertos, autogestionados para la autoconstrucción. Y yo doy mi vida en ello, porque creo en ello. Vale. Y podéis contar conmigo para lo que queráis. Muchas gracias. Vale. Gracias a vosotros por escucharme y... Después, veo, siguiendo con la autoconstrucción, el panorama, veo también que hay muchos peligros, y creo que aquí estamos muy cubiertos de estos peligros, porque cuando se entra en lo espiritual y tal, yo sí que creo que hay cogollo, creo que hay un cogollo ahí interesante y pasan cosas, ¿no? Como dicen por la miña terra, a ver las ailas, ¿no? Pero es sinuosos son los caminos y veo unos riesgos de la espiritualidad tremendo con una deshumanización, ¿no? Porque yo sí puedo entender y he vislumbrado por un momento que era eso, el vacío y la nada y todo eso, coño, pero, y quizás esto sea un sueño, pero yo creo que el sueño es real. Entonces, creo que es desde lo humano. Y creo que aquí estamos gente muy humana y gente que además tenemos el pozo para abordar lo espiritual y entenderlo. Porque creo que la entrada a lo espiritual es el amor al otro, el que se moviliza por el otro. Y nosotros ahora ya estamos ahí. Entonces creo que estamos en un punto muy bueno para entender algo que gente que a lo mejor va a la espiritualidad de la necesidad personal no llega. O la necesidad de verse por encima, o la necesidad de tal. Yo creo que aquí hay una necesidad de ayudar al otro. Yo la veo en todos vosotros. Veo corazones puros, ojos brillantes, actitudes maravillosas. Entonces creo que tenemos un pozo muy bueno para abordar a lo espiritual de una manera que no ha sido hecha nunca en la historia. Por eso estoy muy contento, muy contento. ¿Puedes decir una cosa? Sí, no, ha dicho él que sí. Sí, abrociando esto, yo no creo que la gente sea infeliz o sufra porque no tiene alegría. El problema no es la búsqueda constante de la alegría. Yo creo que el problema es que la gente no sabe entender el sufrimiento. El sufrimiento es una parte esencial de la vida. Y veo que hay mucho rechazo al sufrimiento. Veo que hay una búsqueda constante de satisfacción, de alegría, de felicidades. Y creo que esa es la causa que está frustrando a muchas personas y que las está deprimiendo hasta extremos terribles. Esa búsqueda equivocada de algo que no van a encontrar constantemente, que es ese afán de sentirse siempre alegre, feliz, contento. Hay que entender que la vida es sufrimiento. Quizás yo me pase, pero creo que la vida es dolorosa en general. Y hay que saberlo entender. Cuando rechazamos ese dolor es cuando empezamos a sufrir. Cuando buscamos la alegría, entonces yo no sería tan partidario de esa búsqueda. La alegría no hay que rechazarla tampoco, no hay que martirizarse, lo digo, ¿no? Pero creo que hay que entender el sufrimiento, que esta sociedad no lo sabe entender. Esa búsqueda constante de la alegría también nos infantiliza. Y ese también es un problema muy grave de esta sociedad, el infantilismo que hay. Es un hay textos de muchas personas que hablaban sobre, llamémosle una virtud o un comportamiento que era la gravedad. La gravedad o una cierta seriedad, eso se ha perdido hoy en día. Parece que la única forma de relacionarse es a través de... la dictadura del buen rollo. Sí, el buen rollismo, y yo le llamo el bufonismo también, ¿no? Parece que a ver quién es más bufón, quién hace la gracia más impactante. Parece que es una forma de ascenso social hoy en día, ser bufón. Se ve la televisión, y eso es muy triste, porque nos degrada como personas, como seres humanos, somos mucho más que eso, ¿no? Y podemos llegar a cosas mucho más grandes. Entonces... yo creo que una de las cosas principales que me interesa mucho el tema de la depresión, la psicología, está en esa búsqueda constante de la alegría y no saber entender el sufrimiento.